Buenos días, mis compañeras me asignaron para darles las gracias por su participación a nombre de este grupo, Grupo Intercolegial de Investigación en Ecología Política de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Somos un grupo nuevo, tenemos ya unos pocos años de estar trabajando juntos en torno a estos temas, los megaproyectos, los extractivismos, desde la perspectiva de la ecología política. Este es el segundo evento que realizamos. El año pasado, en mayo del 17, hicimos un encuentro. En relación con lo que ocurrió el encuentro anterior y este, nos encontramos con un aumento realmente inusitado de interés por estos problemas. Tuvimos cerca de 200 inscripciones. A las 176 tuvimos que cerrar la inscripción porque no nos daba más el lugar. Y no nos daba más porque en nuestra universidad tenemos dos auditorios para muchísimas más personas, pero están completamente colapsados. Uno está en obra negra y el otro está cerrado hace 2 años. Entonces tuvimos que buscar un espacio que no es nuestra casa, que no nos permite tener a más compañeros, pero queremos que lo sepan porque tenemos un problema realmente serio con el asunto de obras y la corrupción en la UACM. Y entre la ecología política, los extractivismos, la corrupción sobre todo la corrupción y el burrismo, pues así andamos. Eso somos y aquí estamos. Esa es la situación de nuestra universidad. Pero bueno, en relación con este foro, realmente estamos muy agradecidos. Están acá compañeras y compañeros de Chiapas, de Yucatán y de Oaxaca, que nos van a hablar de cómo, de su experiencia sobre los megaproyectos y de qué piensan sus comunidades. Y también están los académicos y activistas, y entre todos queremos hablar de la tensión fundamental que se genera entre esta perspectiva de desarrollo de la que ya hablaron Pablo y Sergio, esta perspectiva de desarrollismo de una parte y la acumulación incesante de capital por otra, que es a través de los consorcios de las empresas que obtienen las concesiones en todos los terrenos, en los pueblos indígenas, en los territorios indígenas y campesinos. Esta tensión provoca constantemente una serie de luchas socioambientales y por la defensa de la vida, que es justamente de lo que queremos hablar. Quisiera mencionar las palabras de Joan Martínez Alier, que es uno de los académicos más reconocidos en ecología política. Él plantea que los daños ambientales, económicos y socioculturales provocados por los megaproyectos en toda América Latina y en todo el mundo, en todos los países pobres, deben verse como éxitos de las empresas, porque las empresas transfieren estos costos nada menos que a los pueblos, a las generaciones futuras, incluso a otras especies. Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar, y para mí eso yo lo definiría como la crítica por la izquierda a el gobierno actual. Y debemos decirlo sin miedo: ya basta. Podemos hacer una crítica por la izquierda, que significa esto, esta tensión entre las empresas y su acumulación incesante y el destino de los pueblos y los territorios. Si de eso, si somos acusados de conservadores y de fifís, estamos por conservar la vida, por conservar el medio ambiente, por conservar los territorios. Sí, estamos por conservarlos. Y creo que hay acuerdo en eso. No puedo cerrar esta bienvenida sin mencionar algo dramático. El 21 de febrero fue asesinado Samir Flores, líder comunitario de Amilcingo, en Morelos. Destacado en la lucha contra la termoeléctrica de Huesca y el proyecto integral Morelos, en las que están involucradas empresas españolas, megaconsorcios. Hace una semana fue asesinado Sergio Rojas, un líder indígena de Costa Rica, de la zona de las tierras Gribi. Nos duele tanto Samir como nos duele Sergio, como nos duelen todos y cada uno de los asesinados que día a día aparecen. Resulta que somos el segundo país más peligroso para los defensores ambientales, tan solo después de Brasil. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hoy más que nunca se requiere, como decía, de esta crítica por la izquierda. Tenemos que hablar si este despojo infinito al que han estado sujetos los bienes comunes a lo largo de los últimos 30 años van a continuar o van a parar. De eso es de lo que tenemos que hablar. ¿Se va a modificar el modelo extractivo vigente o se va a atenuar? Estamos frente a un discurso oficial neodesarrollista, o estamos realmente frente a un cambio. De eso vamos a hablar y les damos la bienvenida y, como dijo mi compañera Beatriz, les agradecemos infinitamente. Gracias. Bueno, pues les damos nuevamente las gracias. A continuación tenemos, el día de hoy tendremos tres mesas. La primera mesa, que es la que sigue inmediatamente, es la mesa Megaproyectos, Geopolítica y Territorios Indígenas, en la que estarán Gilberto López y Rivas, Ramón Vera y Aida Luz López. La mesa 2 será sobre el Tren Maya, la ruta del despojo, y concluiremos con la mesa 3, corredor transísmico, continuidad desarrollista y nuevas relaciones de poder.